Por eso estamos en comunicación telefónica con Lola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. Perdóname que figurita repetida con este tema. Nos encanta esta figurita. Yo la quiero. Vos sabés que comenzó una campaña Suculentas, que es un colectivo que surge para justamente tratar de ayudar, de paliar un poco la situación dentro de las cárceles a nivel educación popular, con el apoyo de la Fundación Pulso Educativo, para juntar elementos de higiene que siguen sin ser provistos por el Estado, y cuestiones de higiene personal femenina específica, que, bueno, mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el tema es ese, es esta campaña de donaciones de elementos de limpieza que pueden, ¿cómo es?, para que sean donados y para ser entregados ahí, a la Unidad Penal número 3 de Borbollón. En esta ocasión es puntualmente para ellas, para las chicas del Borbollón, que la están pasando muy mal con toda esta situación. Bien, Lola, porque en ese sentido nos los venías contando, también hemos dialogado con alguna de las chicas, esta situación de tener la ausencia de las visitas, ya de por sí es poco lo que se entrega, y con la ausencia de las visitas que lo proveían, bueno, se hace más complejo poder tener los elementos de higiene, que en este momento son sumamente necesarios, ¿no? Absolutamente, y catalogados desde todo lugar como imprescindible, es una locura que no se le esté proviendo, es decir, proveyendo, pensando en eso justamente, en lo imprescindible para el tema de la salud, de la cuestión personal, y digamos como única medida que uno puede tomar, como prevención, digamos, uno se aísla y demás. En la situación de ellas, por ejemplo, es imposible el aislamiento porque están todas permanentemente juntas, o sea que, pero digamos, mantener la limpieza como una cuestión de previsión, no solamente de este tema, sino que de cuántos más, es decir, esto también para mí al mismo tiempo destapa otra situación, no se les proveyó nunca de elementos de limpieza, o sea que quedaron siempre expuestas a un montón de enfermedades. Esta en particular nos hizo ver a todos la importancia del lavado de manos, de mantener la limpieza de completa, ¿no es cierto? Pero digamos, y antes, o sea, y todo lo que siempre estuvieron expuestas, o sea, es decir, la desatención del Estado, y digamos, esto es un poco destapar lo que siempre he pensado al ver las noticias, ¿no? Cuando uno ve el sistema penitenciario, esto, aquello, se inauguró, se hizo, van a trabajar, se les paga aquí y allá. Todo eso no es cierto. Esto de forma nada más que parte de lo que ellos, de esa idea, de ese imaginario que ellos mismos han creado, y que, bueno, que con esto queda destapado, ni siquiera proveen de los elementos de limpieza, ni siquiera eso. Entonces, digamos, ahora hay que actuar en conjunto, hay que recurrir a la solidaridad pública, que es lo que tratamos de hacer para eso. Gaby, ¿tenés un minuto? Sí. Bueno, yo quisiera decir algo más con respecto a este tema carcelario. Por supuesto. Que tiene que ver con la huelga, porque las chicas del Borbollón y en otros centros penitenciarios de la provincia están llevando adelante una huelga de hambre, ¿no? Entonces, digamos que la gente a lo mejor no entiende por qué y cree que solamente porque no le dan la domiciliaria. No. Internamente están, por ejemplo, se suspendió la visita, ¿no es cierto? Se suspendió la visita para una mujer que es madre, quiere decir que no va a ver a su hijo, que ya lleva 40 días sin ver a sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, para una mujer... Es un montón. Claro, para una hija quiere decir que hace 40 días no ve a su mamá, para una esposa quiere decir que no ve a su esposo, o sea, que la alejan aún más completamente de toda su realidad, de toda su vida, de todo lo que significa la estructura emocional que a uno realmente la sostiene, queda absolutamente separada de eso. Entonces lo que solicitan, que eso ya fue aceptado y que está en curso en otros complejos penitenciarios, es el uso del teléfono celular, pero con acceso a internet, porque de esa forma, de esa humilde forma, podrían tener... aunque sea en el momento en que lo necesite o que ellos lo precisen, a una imagen de la persona con la que estás necesitando, ¿me entendés? A tu hijo en vivo, claro, por decirlo de alguna forma. Así sea el llanto, la solicitud, la queja, lo que fuere, pero va a ser tu hijo, va a ser tu esposo, va a ser tu madre, en palabras, en vivo y en directo. Entonces, ahora, ese teléfono, no piden que el Estado lo compre, no piden que el Estado sostenga su mantención. Lo único que están solicitando es que permitan el ingreso y el uso de teléfonos con acceso a Internet. ¿Y por qué recalco el tema del uso y de que no le están pidiendo la compra ni la mantención de ese aparato? Lo recalco porque la Justicia Federal, en cuanto comenzó en cuanto se suspendió la visita, lo que hizo fue proveer a todos los internos de tarjetas de teléfono para que se pudiesen comunicar a través de un teléfono público con toda su familia. O sea que la Justicia Federal asumió un costo altísimo, uh-huh, si consideramos la cantidad de internos que hay, para que estuviesen comunicados. ¿Qué se le pide a la Justicia Provincial? Solamente la autorización que ya está dada en otros complejos para que ingresen esos teléfonos y para que las dejen permanecer comunicadas con su familia. No sé si acaso se logra entender la diferencia entre una cuestión y otra y lo que se está solicitando. Totalmente, Lola, es clarísimo, es una vía, ¿no? Es una vía de poder sentir más cerca a tu familia, sentir más cerca a tus afectos, es solo una vía de comunicación. Exactamente, si no es presencial, no digamos, no reemplaza, pero por lo menos acerca. Claro. Por lo menos acerca. Y esto que decías y que me parece que está bueno igual recordarlo, esto que decías el miércoles, la situación del ver, ¿no? No es lo mismo que te digan estoy bien a poder ver el rostro. Poder ver el rostro es tu hijo. Claro. Es tu hijo. Yo estuve 2 años y 3 meses detenida y yo tenía visita los jueves de mis hijos. Y era un alimento, a mí no me importaba si llevaba o no llevaba, me daba exactamente lo mismo. Y a ellos también si terminábamos compartiendo la vianda. Uh-huh. El tema era vernos, tocarnos, abrazarnos, uh-huh, saber, oír. ¿Me entendés? Entonces yo creo que todo eso junto representa la visita de todo orden. No importa si es mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Me entendés? El tema es, la visita significa un alimento emocional. Te proveen, gracias a Dios, hay mucha gente a la que proveen, pero lo importante es la cuestión emocional, lo que representa ese abrazo. Uh-huh. Representa que voy a poder permanecer otra semana, representa que me esperan afuera, representa que tengo razones para vivir, representa que puedo, que me tengo que sostener íntegra porque soy importante para alguien. ¿Me entendés? Porque realmente adentro se pierde un montón de cuestiones que tienen que ver con la integridad emocional de uno, sí, es un golpe a todo, completo. Es muy complejo permanecer, por eso es tan importante la visita y por eso significa tanto. Bueno, suspendida, pero yo, aparte de lo que significa de manera personal, sí. ¿Sabes qué, Gaby? Yo lo que quiero decir es por qué siempre esa diferencia en las unidades femeninas. Uh-huh. Los complejos masculinos están autorizados y están utilizando los teléfonos y no hay nadie que los moleste. ¿Por qué las mujeres tenemos que terminar siempre en la diferencia tan grosera con respecto a las cuestiones de los complejos masculinos en primer lugar y después siempre representa todo un trabajo lograr las cosas más mínimas y las cuestiones que ya están en uso normal en otros lugares en complejos masculinos? Esa cuestión también son como golpes bajos permanentemente. Seguro, Lola. Es una cuestión que es, como vos decís, además, es una constante y tener que llegar a esta situación extrema, las mujeres, de una huelga de hambre, donde además, la salud está en riesgo, claro. La alimentación es sumamente necesaria, ya es compleja la alimentación dentro de las cárceles. ¿Por qué siempre...? Siempre nos siguen pensando en esos lugares, ¿no? Exactamente. Esto también estaría bueno, me gustaría que se dijeran que las cosas que se de vez en cuando se reparten, como por ejemplo el tema de cada 2 meses, cada 45 días en el caso de los hombres, se reparte un papel higiénico, a veces un jabón, a veces un dentífrico, eso tampoco lo provee el Estado. Eso es algo que tiene que ver con otras organizaciones que distribuyen de donaciones. O sea que el Estado es ausente absolutamente. Claro, ¿no? Este Estado que muchas veces habla de los sueldos, que habla de ciertas condiciones, qué importante escuchar qué lejos se está de eso, que ni siquiera provee papel higiénico. Ni siquiera papel higiénico. Por eso que te digo, ese imaginario que ha sido creado por ellos mismos de que, y que toda la gente lo presume cierto, es totalmente alejado de la realidad. Eso de que los presos trabajan, eso de que los presos le pagan por trabajar o de que están viviendo una gran vida. Nada de eso es cierto, absolutamente nada. Y yo creo que en esta realidad, que además tan invisible para todo el resto, porque imagínate que ahora, por ejemplo, salió a relucir el tema de estos presos que se han cosido la boca, sí. Como señal de, como un fuertísimo reclamo por el tema de que no se están llevando adelante lo que se pidió, ese tema de revisar, de analizar el tema de las solicitudes de prisión domiciliaria, ¿no? Entre otras cosas, porque esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que a partir de de que se ha disminuido la cuestión laboral dentro del Poder Judicial y que están con guardias mínimas, también se han aplazado fechas concretas. O sea, había gente que concretamente tenía fecha para acceder a su condicional y que a partir de esto no hay quien la reglamente, por lo tanto está en espera. Claro, la espera seguramente ya había sido mucho más de lo que tenía que ser. Bueno, ahora más. Ahora más todavía, bueno. Entonces, ¿cuál es la cuestión con todo esto? Entonces esta gente lo que hizo, ahora los dejan como figuras en solitario, desgraciadamente es tanto el amedrentamiento del sistema penitenciario que acosa a la gente que apoya las medidas como huelga, por ejemplo, diciéndoles, amenazándolos justamente con que van a llenarlos de sanciones, de que van a digamos, atrasarse en el acceso a sus beneficios, ¿me entendés? Entonces esta gente que toma esa medida extrema, que podría estar acompañado por un grupo de compañeros, termina en solitario tomando esa medida y aguantando la medida, porque justamente por la amenaza del sistema al todo el resto de la gente para que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, y qué sé yo, y para que no represente para ellos un problema. Que esa es la diferencia con lo que está pasando en el Borbollón, que lo que están solicitando no es que nadie les regale nada ni que les le abra la reja a todo, no, están solicitando el uso de un teléfono mantenido por ellas para estar en comunicación con su familia en primer lugar. Y hay otra situación interna que no sé si me das un minuto, Gaby. Sí, claro, Lola. Dale, mira. ¿Cuál es la situación interna que también están atravesando con suma gravedad? Resulta que como te, no sé si lo he dicho en otras oportunidades, que uno internamente cuando ya está condenado es evaluado internamente, es evaluado por una conducta y un concepto. Entonces la conducta es cómo te relacionas vos con todo el resto, el respeto y demás con tus compañeras y funcionarios. Y el concepto obedece, la evaluación de ese concepto obedece a las actividades que vos realices. Por ejemplo, si vas a la escuela, si te capacitas y si trabajas. Ahora, están suspendidas todas las actividades. No hay escuela, no hay talleres capacitativos, no hay actividades productivas para realizar. Por lo tanto, la persona se supone que no puede ser evaluada. Esa evaluación, de esa evaluación depende tu acceso a los beneficios. Es decir, si no te evalúan de acuerdo al tiempo que vos vas cumpliendo, te vas atrasando. Y aunque vayas con los tiempos cumplidos en tiempo, en fecha, si no tenés esa evaluación no podés alcanzar ese beneficio. Y entonces ahora, a pesar de que las chicas, supongamos si yo durante un año me he sostenido con trabajo, con actividades, con todo lo que tengo que hacer, imaginás que si cumplo con todo eso, yo creo que es obvio que ya voy, que sigo adelante con esa cuestión. Entonces, ¿por qué no me evalúan de acuerdo a eso? ¿Por qué no sostienen esa evaluación? Sino que no solamente la están sosteniendo, pero no le dan avance, ¿me entendés? Es decir, si yo terminé el trimestre pasado con 9 en concepto, me sostuvieron en 9 y con eso atrasan mi acceso a ese beneficio. No sé si acaso se logra entender lo que te quiero decir, que esta cuestión, esta medida de suspender actividades involucra también el tema de mi acceso y mi salida. Exacto. Entonces, yo sé que la justicia probablemente no es vital como una cuestión de salud, pero involucrando vida, ¿no tiene un rasgo ya, algo, un rango parecido? Digamos que el hecho de que hayan suspendido las actividades en el Poder Judicial, como te decía, que todo esté ya bajo una guardia mínima, que no funciona nada más que lo básico. Bueno, lo básico no incluye lo mío. Claro. Lo básico incluye una urgencia y nada más. ¿Y el resto? ¿Hasta cuándo? Entonces, en eso también se basa el sistema penitenciario para suspender todo avance en la evaluación y al mismo tiempo suspender los beneficios. ¿Te imaginas lo que eso quiere decir? Eso. O sea, me refiero a que en otras actividades en el afuera se han buscado alternativas. Acá es la negación completa. Completa. No existís y, te desarraigan de todo derecho. Uh-huh. De todo derecho. Uh-huh. Entonces, esa es otra parte también del reclamo de la chica y del fundamento para el tema de la huelga, ¿me entendés? Es una cuestión, son cuestiones más complejas porque tienen que ver con la vida interna de la... No es algo que sea probablemente fácil de entender si no lo estás viviendo, obviamente. Por supuesto, pero queda clarísimo en tus palabras, Lola, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarraigo, con dejarte sin ninguna posibilidad. No tenés visitas, no tenés actividades, no tenés además esas actividades que te van a generar las posibilidades de la buena conducta, el desarraigo total, el abandono. El abandono, absolutamente el abandono y despojado de todo derecho. Y siempre, y tengo que señalarlo, la enorme diferencia entre lo que sucede en los complejos masculinos. Por algo son complejos masculinos, claro. Y los femeninos son unidades. Siempre quedamos en un rango tan menor, pero tan menor. Y algo que se da por hecho en cualquier otro lugar, aquí hay que pelearlo. O sea, no se entiende que todavía permanezca esa actitud, pero así es. Ya el nombre dice muchísimo, ¿no? Que hay detrás de todo eso, ¿no? De unidad y complejo. Exacto, ¿no es cierto? Esa connotación, uh-huh. Yo creo que ahí ya se dice bastante con eso. Uh-huh. Y realmente, esa diferencia en nombre, en título, tiene una gran connotación. No se puede decidir nada, por lo menos eso parece que no pueden decidir absolutamente nada desde la unidad. Y aparte de que, de la forma en la que se vive con restringiendo derechos ya adquiridos, como que siempre hay que pelearlo, aunque ya esté asumido en otro lugar, no, siempre aquí hay que pelearlos. Claro, siempre el plus. Uh-huh. Escuchame, bueno, más allá de eso, que de todas formas quería explicar las razones de la huelga para que se entienda y ojalá se diera lugar, se hiciera eco y tomara las medidas que deben tomarse para que dejara de ser algo entre la dirección de la unidad penal y las internas, y pasar a hacer algo de lo que tiene que hacerse cargo el sistema penitenciario y posiblemente la justicia también, ¿me entendés? Hacerse cargo y tomar una medida como corresponda para que ya trascienda a lo que ellos deciden o no deciden, ¿me entendés? O sea, tendría que ser algo mayor para dejar de estar en esta bola de que dame una nota, te respondo la nota, te digo que sigue, ¿no? Y no sale de ese ámbito y por lo tanto no tiene respuesta, ¿me entendés? Entonces, porque esta medida, se llegó a esta medida después de solicitarlo muchas veces, de solicitar que se autorizara, ¿me entendés? Hasta que al final terminaron tomando esta medida, pero en realidad eso debió ser autorizado hace mucho antes. Y pero si hubiese intervenido, ¿quién debe intervenir? ¿Me entendés? Claro, esto que también que me resuena en esto que vos venís señalando, ¿a quién reclamarle? ¿No? Claro. ¿Dónde? ¿A quién? Exactamente. Y de estas cuestiones que se deciden de manera unilateral y que, pero ¿bajo qué consenso? ¿Me entendés? O sea, ¿con quién se consensuó esta cuestión de si yo veo que en el otro lado está pasando esto aquí, por qué se decide esto otro? ¿Me entendés? Claro. O sea, esa cuestión... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Cómo se mide? Por eso sería tan justo que interviniera la justicia, sería tan justo, pues yo voy a morir pensando que el peor intermediario para un preso es el sistema penitenciario, que niega todo. Por lo tanto, realmente aquí debiese intervenir la justicia, bueno, ponerse al tanto de lo que está sucediendo, decir, y que se decida de una vez por sobre encima de todo, porque es el poder en que en definitiva tiene que ver con la vida carcelaria, bueno, que se decidiera ahí, que se diera lugar a este reclamo y que por último decidiera, o por lo menos escuchara de qué se trata y pudiera tener los fundamentos para decir, bueno, es o no es. Por lo menos escuchar. Por lo menos escuchar, tal cual. Lola, qué importante, bueno, en este sentido y en este contexto, el decir, el poder visibilizar, y lo que siempre decimos, el poder accionar. Una forma de accionar o de acercarnos un poquito a todo esto tiene que ver con esta campaña, que hay dos teléfonos para poder comunicarse, ¿no? Sí, yo tengo presente el 261-427-758. Perfecto, y también está el 261-657-8599, y si no, a través de Instagram, @suculentasmendoza, @pulsoeducativo. Se puede colaborar con papel higiénico, toallas femeninas, cloro, jabón, líquido y celulares que no uses. Y además, bueno, también se puede colaborar con dinero. Hay un link. Exacto, hay un link. Ajá, hay un link a que pueden acceder a través de la página de Instagram. Ajá. El tema es, y hay que señalar también de que se van a retirar, las donaciones se van a retirar al domicilio. Exacto, se van a buscar. Se van a buscar, sí. Por favor, colaboren, hay un entusiasmo general. ¿Puedo hacer otra solicitud? Pero por supuesto. Están las chicas del sector 1 que solicitan una pava eléctrica que no tienen, esa es otra cuestión, como por el tema de la huelga se supone que no tienen que consumir nada, entonces la están castigando no entregándole el agua caliente a tiempo. Y están sin pava eléctrica, entonces no tienen forma de tomarse un mate siquiera. Así que a quien pueda donar, quien tenga una pava eléctrica, no importa el estado, lo importante es que funcione, sería extraordinario. Por supuesto. Así que, bueno, quienes estén escuchando, una pava eléctrica para el pabellón 1 de la unidad 3, bueno, a cualquiera de esas vías de comunicación que las vamos a seguir reiterando. Dale. Bueno, Lola, te abrazamos muy fuerte desde gracias, acá. Gracias, Gaby. Gracias, mi cielo bello. No, gracias a vos.